charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 9:34 de este lunes 8 de septiembre. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles y los territorios de las luchas, los territorios de los transfeminismos, de la construcción de redes que trascienden territorios, que trascienden limitaciones. Es este el de la búsqueda de las pibas desaparecidas en democracia, estas desapariciones forzadas que son estructurales, que tenemos que darle visibilidad y seguir gritando fuerte. ¿Dónde está Luciana Muñoz Aguerre? Hemos estado hablando de esta desesperada búsqueda que se está llevando adelante desde hace más de un año en Neuquén. Y también comentamos que el 27 de agosto estuvieron en la ciudad de Buenos Aires la mamá, la abuela, profes de Luciana, acá en la ciudad de Buenos Aires, para tratar de romper ese cerco que se construye alrededor de las desapariciones forzadas de pibas en democracia, piba de los barrios. Y conocimos a Paula, una de las profes de Luciana, que estuvo acá en Buenos Aires, y tenemos el agrado y la gracia de que esté del otro lado y nos atienda. Hola, Pau, gracias. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por comunicarse y ayudarnos en esta difusión tan difícil. Sí, sí, sí. Por eso te agradecemos también el tiempo para conversar con nosotros al aire. Y sabemos que hoy justo lanzaron como un comunicado de prensa, una gacetilla para compartir cómo fue esa visita a este territorio, ¿no? Que y también esto, ¿no? ¿Qué implica para quienes están llevando adelante búsquedas de pibas en las provincias, ¿no? Tener que venirse hasta acá para sentir que crece, ¿no? El reconocimiento. No sé, hay algo muy, muy particular, ¿no? De la decisión que tomaron de venirse hasta la ciudad de Buenos Aires para romper todo este maltrato y violencia de ahí de la provincia. Sí, la verdad que, bueno, nos llevó más de un año llegar hasta allí, pero entendimos que no había otra más que ir al centro de donde pasa todo, decimos siempre nosotras, y nos parecía que habíamos llegado tan lejos solas en esta campaña de difusión desde la desaparición de Luciana. Aquí en la provincia se ha hecho muy poco. Durante los primeros meses solo se hicieron algunos rastrillajes durante los primeros 2 meses, y después de eso se dejó de buscar. Uh-huh. Por lo que la búsqueda comenzó en ningún momento estuvo la figura de Luciana, por ejemplo, porque, bueno, el debate que tenemos hoy es que se lo reconozca como un caso de trata de personas, lo cual hace que sea exige la aplicación de un protocolo, que es el protocolo de Palermo, que es lo que venimos nosotras exigiendo, que es para el caso de trata de personas. O sea, entendemos que la principal hipótesis de la fiscalía tiene que ver con el femicidio, y han pasado 14 meses, y justamente el día viernes, este viernes, sí, hay una audiencia para dejar de sobreseído al único imputado que hay en la causa, que implicaría que está por falso testimonio, no por sospecha de femicidio tampoco, pero es la causa que ha sostenido la fiscalía, o el perfil que ha sostenido la fiscalía, más allá de abrirse otras hipótesis de ellos como trata. Pero eso implica no solo abrir hipótesis, sino que implica reconocer que la justicia neuquina está siendo cómplice hoy de que después de 14 meses no se hayan aplicado los protocolos, el protocolo de Palermo, que implica, ¿no?, que se la busque en pasos fronterizos, que se la busque a Luciana en distintos lugares del país, que su foto circule en todas partes. Bueno, eso es un poco lo que tendría que haber hecho la justicia y no lo hizo, y es un poco lo que venimos reclamando y que fuimos a hacer a Buenos Aires. Fuimos a la Casa de Neuquén, y en la Casa de Neuquén estuvimos con distintos organismos, una mesa muy amplia que acompañó distintos, sí, organismos de derechos humanos, la PDH, la Liga por los Derechos Humanos, uh-huh. Ay, no me quiero olvidar a nadie. No, no hay problema, bueno, porque era una mesa grande, de muchas compañías. Organizaciones. Sí, y también ahí, Pau, lo valioso de que las hayan... Nosotras acá lo que remarcamos al aire de ese encuentro fue la apertura de la Casa de la Provincia, ¿no? Por lo general estamos habituados o tenemos más naturalizada de alguna manera la persiana metálica en todas las casas de la provincia, ¿no? Cada vez que saben que va a haber una movilización, que vamos a ir a exigir determinadas causas justas, nos bajan las persianas metálicas. Y en este caso yo no sé si fue por una cuestión de total como de impunidad, de desconocimiento o de qué, o realmente un gesto amoroso y solidario que nos recibieron adentro en una oficina, ¿no? Sí, adentro en una oficina, en una reunión, se hizo un informe, la verdad que las compañeras que también acostumbran a ir, que estaban ese día en la reunión, también me dijeron, lo plantearon, o sea, esto de primera vez que se nos recibes en la casa de Neuquén, a las distintas organizaciones en un reclamo, estuvo de alguna manera planteado ese día en la mesa. Nosotras desconocemos bien cómo es el procedimiento, cómo esta experiencia que vos nos contás, pero era algo que las compañeras destacaban, y además, bueno, esto, el compromiso también de la directora del lugar, uh-huh, en decir, bueno, vamos a solicitar que la imagen de Luciana esté en todas las casas de Neuquén del país, digo, acompañando un poco esa idea del protocolo, pero también de alguna manera la idea era pedir a esta gente, exigir o utilizar la palabra que sea necesaria, pero que ellos activen también un pedido en Neuquén que es urgente, sí. No puede seguir haciendo el gobierno y la justicia que acá no pasa nada porque hay una piba desaparecida hace 14 meses. Uh-huh, el día sábado se cumplen, 13 de septiembre se cumplen los 14 meses de la desaparición de Luciana. Uh-huh. Un año y dos meses sin nada, en foja cero y a punto de quedar sobreseído el único imputado. Por eso hoy, bueno, nuestro eje central tiene que ver con esto, que sea reconocido como un caso de trata de personas. A Luciana se la llevaron, Luciana no se fue por sus propios medios. A Luciana alguien se la llevó, Luciana estaba estudiando, estaba terminando haciendo su secundario. Era una piba con proyectos, era una piba con sueños. Vive en un barrio, sí, en un barrio del oeste, donde está plagado de un montón de kioscos narcos, rodeada de un montón de kioscos narcos, donde podría ser ella, donde hoy es ella, pero pueden ser muchas pibas. Y han sido otras pibas que muchas familias no denuncian. Hay pibas que desaparecen y no vuelven a aparecer y muchas familias no denuncian. Muchas familias desconocen el recorrido que hay que hacer. Muchas familias logran sostener lo que ha logrado sostener la familia de Luciana, que creemos que tiene mucho que ver con este rol que juega la escuela, ¿no? Sí, de acompañamiento, la escuela y las organizaciones que también acompañamos acá en Neuquén, pero es como que la escuela es quien hoy está al frente de este reclamo, ¿no? Su directora, sus docentes, para el 30 de julio, que fue el día de la trata, un cambio de actividad muy importante, de sensibilización con la comunidad, no solo con la comunidad educativa, sino abierto a toda la comunidad, donde, bueno, se va haciendo docencia, también se va enseñando, también se va mostrando y se va desarmando de alguna forma ese tejido que intentan imponer los medios oficiales, que es mostrar a Luciana como una piba que se merecía ser desaparecida. Sí, Luciana tiene ese mote hoy de que parece que merece estar desaparecida, y eso es lo que hoy estamos reclamando. Eso es lo que estamos diciendo acá, no puede desaparecer ninguna piba más, no se pueden llevar una piba más, ninguna piba puede estar desaparecida. Así que bueno, eso es un poco de lo más destacado que podría detallar de lo que hicimos, todo fue destacado, pero digo, de ese recibimiento en Buenos Aires, estuvimos en diputados, estuvimos en senadores, estuvimos en la marcha con las madres, sí. Que también dieron la palabra en la ronda de las madres a Lila ese día para que también se comprometa de alguna manera esa ronda o hacer ese pedido de llevar la foto o el cartel de Luciana. Hubo la verdad que muchas solidaridades de Buenos Aires, y justo también había muchas acciones, estuvo la movilización de sí, los jubilados y las jubiladas, donde también estuvimos acompañando. Sí. La verdad que fue un viaje lleno de de acompañamiento, lleno de solidaridad, lleno de fraternidad, lleno de amorosidad. Nos trataron muy bien, nos recibieron muy bien y tomaron el compromiso la mayoría de las personas con las que estuvimos de esto, de sostener hoy una búsqueda que estamos sosteniendo así. Sí. En el cotidiano, las familias, las amigas, las compañeras de escuela, hace esos 14 meses, como los primeros meses, seguimos haciendo pegatinas, recorridos por los barrios, difusiones de Luciana, pero siempre a pulmón, siempre garantizado. Hoy por la asamblea, que también se logró conformar y muy importante después de un año, la asamblea por Luciana, y... que es la que el miércoles va a la justicia federal a decir, bueno, qué han hecho, qué hicieron hasta acá, porque cuando estuvimos también en Buenos Aires el último día, fuimos convencidas de ir a la Protex, que es un organismo de trata de personas, a hacer la denuncia. Era nuestra idea ir a llevar la denuncia, y pero, o sea, era ser visible, plantear la denuncia, pero era como iniciarlo. Y ya Lila habíamos charlado, y ya Lila había hecho la denuncia en el 145, pero desconocíamos qué había pasado con ello. Resulta que nuestra sorpresa fue que cuando llegamos a la Protex nos encontramos que la desaparición de Luciana fue el 13 de julio del 2024, y el 8 de agosto del 24 está la denuncia de la mamá. La justicia federal tiene en sus manos la desaparición de Luciana. Lo que ellos sí entendían, o sea, era que Luciana estaba desaparecida solo hace 24 días, como que se había hecho la denuncia y era, se había, ahí había quedado, y no se había, y había, no sé, avanzado, se la había encontrado, un desconocimiento total de la causa. Sí nos dijeron que la fiscalía había hecho sugerencias a la fiscalía de Neuquén, pero el problema es que la aplicación de búsqueda en estos casos. Pero si la justicia neuquina no acepta esas sugerencias, continúa como con su hipótesis. Bueno, nosotros lo que planteamos es volver a hacer esa sugerencia, volver a insistir y poder avanzar en el fuero federal. El tema, la traba es que la justicia neuquina debería reconocer su incapacidad, declararse incompetente y dar acceso a la justicia federal. Y ahí es donde está el tema. Ninguna provincia quiere que ingresen la justicia federal a controlar o a acompañar o a llamarlo, como lo llaman, no sé cómo lo llamarán ellos, a ser parte de una causa con estas características. Y aparte con el poder que manejan, la palabra incompetente no abrocha nunca con el poder judicial. Los niveles de impunidad que tienen, jamás se declararían incompetentes, y por eso vamos a seguir insistiendo en que el miércoles a las 11 de la mañana, en las puertas de la Fiscalía Federal, ahí en la localidad de Neuquén, en el Ordi 176, hay una concentración para esto, ¿no? Seguir presionando a la justicia, principalmente en... ¿qué sería? Es como... está lleno de irregularidades. Como que son todas irregularidades, porque no solo es la aplicación del protocolo de Palermo, sino un montón de otras medidas que se desobedecieron, las sugerencias que no se llevaron adelante. La exigencia es muy amplia, pero lo que queremos es esto, es que aparezca Luciana ya. Tal cual, eso es lo que estamos planteando, que aparezca. Queremos saber que, bueno, la familia lo plantea así crudamente. O sea, queremos saber, ¿viva o muerta? La mamá siempre dice, yo siento viva a mi hija, yo siento que mi hija está viva, pero esté viva o muerta, queremos saber dónde está Luciana, queremos saber dónde está, y no queremos, porque acá se insistió mucho durante un tiempo sobre esta hipótesis de femicidio sin cuerpo, que es muy parecido a lo que sucedió con Tehuel, sí, en Buenos Aires, ¿no? Esto de esta línea de investigación sin cuerpo, ¿no? Que se pueda juzgar sin cuerpo. Bueno, acá la familia plantea que no, que acá, aunque sea un rastro, pero tiene que haber una muestra de que Luciana está muerta. Uh-huh. O sea, yo no voy a tolerar, soportar que mi hija se plantee que está, o sea, que hoy esté muerta y que pueden decírmelo así nomás, como sin un cuerpo, sin ningún argumento. Es la justicia, es el gobierno. Yo quiero saber dónde está mi hija. O sea, este es el planteo que hace, viva o muerta, pero es la familia quiere tener un lugar donde ir a dejarle una flor, entiendo. Sí, sí. Y tiene que ver con esto, en este sentido, ¿no? Con decir, bueno, voy a un lugar, como en toda nuestra cultura, a hacer el duelo de mi hija, a decir, bueno, está acá, y si no, mientras tanto, no está ni viva ni muerta. Está desaparecida. Es eso, ¿no? Es como la obligación horror, que tiene, ¿no? Nos recuerda a las peores épocas, pero es eso. Sí. No, bueno, pero por eso seguimos insistiendo en que en democracia hay desapariciones forzadas, se siguen llevando a los pibis. Hace poco hablábamos con la directora de un documental que recupera lo que fue toda la desaparición forzada de Luciano Arruga, ¿no? Entonces como que vemos que hay algo estructural en esto de llevarse a las pibas del barrio, de estigmatizar... que bueno, andás a ver en la que andaba, por eso se fue, y es como, no se van porque quieren, se las llevan, las chupan, la justicia está en connivencia con esas desapariciones, y sí quiero, no me quiero olvidar de preguntarte lo que dijiste al pasar, y es muy, muy valioso el rol de las escuelas. Estamos en un contexto de mucho recorte, mucho desprecio también por el rol docente, por la institución educativa, esta idea de que nos quieren convencer de que somos un servicio esencial y no garantes de un derecho. ¿Cómo vienen construyendo, no? Porque ya lo que se sabe, que sabemos hacer les docentes, es la construcción de redes, ¿no? ¿Cómo lo vienen laburando en el barrio, con el resto de los estudiantes? No solo lo de Luciana, sino también todo el resto de las problemáticas y causas justas que habitan en el cole. Sí, mirá, la escuela de Luciana está ubicada en el oeste neuquino. Es una zona de... Neuquén se divide en este-oeste, y en el oeste, o sea, en todo el Neuquén hay villas, hay lugares, tomas de barriales, Neuquén está construido alrededor estos últimos años, de los 90 para acá, con un montón de tomas, pero el oeste es donde más han crecido esas tomas. Y con ello la pobreza, el aumento de la miseria. Neuquén tiene mucha riqueza, hay mucha plata acá, hay mucho petróleo, hay mucho negocio, hay muchas rutas y caminos por los que entran y salen, se llevan no solo el petróleo, esto, se llevan a las pibas. El lugar donde desaparece Luciana y donde está la escuela de Luciana es un lugar en el centro, en el corazón de lo que sería el oeste neuquino, y que es en Vaca Muerta. De todo esto que ustedes escucharán y verán por televisión, mucha propaganda de lo importante y del progreso que genera Vaca Muerta. Bueno, alrededor de Vaca Muerta tenemos, bueno, precios exorbitantes, precios petroleros para todo, el costo de vida altísimo, no hay lugares para alquilar. Y en ese marco, digo, que describo el aumento de la prostitución, el aumento del narcomenudeo, con las nuevas leyes y las nuevas aplicaciones que se han hecho durante estos años, el narcomenudeo dejó de estar en manos de la justicia federal para pasar a estar en la mano de la justicia provincial, lo cual lo hace más difícil. Bueno, ¿por qué te hago toda esta descripción? Porque la droga se ha instalado desde el pacto YPF-Chevron en Neuquén en el 2013, se ha ido instalando silenciosamente todo un negocio organizado que tiene que ver con la venta de drogas en Neuquén, con los kioscos narcos cada una cuadra, y ahí están las escuelas, y eso es lo que receptamos también y recibimos en las escuelas de las docentes, que tienen que ver con esto, no solo el aumento del consumo, sino con la venta, con todo lo que rodea a ello, con meter a las pibas en todo lo que hace a una vuelta de consumo y de venta. Y de esas pibas que hablamos son estas, las pibas que van a la escuela, que están en una situación de vulnerabilidad, pero que siguen teniendo contacto con estas instituciones, que las acompañan todavía. Creemos que la educación, que es por ahí, podemos salir adelante. Y nos ha llevado mucho tiempo poder también mostrar y desarmar, como te decía, sí, este tejido que construyen los medios de comunicación oficiales en relación a la figura de las pibas para justificar todo esto que se está dando en Neuquén, todo este gran negocio que se está que hay en Neuquén. Y las escuelas juegan un rol fundamental en este trabajo de concientización, no solo de nuestros estudiantes, sino de familias. En el caso de Luciana costó un montón, porque hablamos de una escuela de jóvenes adultos, en donde los prejuicios que se instalan son prejuicios muy, muy fuertes. Sí. Mucho cuestionamiento hacia la vida de Luciana, que se reproducía por sus propios docentes, por sus propios compañeros, producto de lo que instalan los medios. Lo que se logró hacer con mucho trabajo de quienes se comprometieron, sobre todo de Nancy, que es la directora de la escuela, que estuvo en Buenos Aires, al frente, ¿no?, de esto, y sigue estándolo. Ella siempre dice, yo siempre quiero tener un perfil bajo, pero siempre le digo, Nancy, es muy difícil con tu compromiso tener un perfil bajo, porque no todo el mundo se compromete así, y va a buscarle, ¿no? Esta jornada del 30 de julio referida a la trata de personas, a lo que implica una desaparición forzada, la diferencia entre desaparición forzada y trata de personas, qué podemos hacer en situaciones como estas, quiénes están metidos, quiénes negocian, cuál es el negocio que se monta y quiénes participan de ese negocio, por qué, y eso ayudó a entender por qué hoy no se sabe nada de Luciana. A partir de tomar posición, que es una posición distinta a la de la justicia, acá decimos no es un femicidio, acá hay una desaparición de una joven por una red de trata, claramente vemos que hay hay una organización, no es casualidad, y está acompañada por las instituciones. Sí. Y por toda la situación que hoy rodea a Neuquén. Obviamente es muy difícil, es muy osado de mi parte incluso hablar hoy de trata y de plantearlo en estos términos. Uh-huh. Es riesgoso porque es un gran negocio y eso complica. Sí. Pero no podemos seguir después de un año no visibilizándolo en este marco. Lo venimos haciendo con la escuela, lo venimos haciendo con la asamblea, lo venimos haciendo con la familia, que en un principio nada tenía la sospecha, pero hoy es cada vez más fuerte esto, después de todo este tiempo que no hay cuerpo, no hay rastros, no hay prueba, no hay... Hay testigos, hay gente, ¿no? Aparecen cada tanto, cada vez que va a ser 13 hay algo que aparece como para intentar calmar a la familia, qué sé yo, en la última, hace 2 meses atrás, un supuesto video en el que se la veía a Luciana lastimada y demás. Bueno, ese video nunca apareció. O sea, se largan como cosas que circulan previo a cada 13, digo cada 13 porque es la fecha que se cumple un mes más sin que nadie diga o dé respuesta a qué pasó con Luciana. No, es tremendo. Y que además, algo, Pau, para retomar ahí, es el silencio, ¿no? Lo que hemos aprendido en estas redes transfeministas, en estos largos caminos de construcción colectiva, es que al silencio nunca más, ¿no? Que vamos a romper el silencio, que el silencio es lo que perpetúa todas estas torturas, todas estas aberraciones. Entonces que tenemos que seguir denunciando, que tenemos que seguir gritando bien fuerte, que nos falta una de las pibas, que se llama Luciana, y desde este territorio vamos a estar acompañando a la distancia, vamos a seguir presionando que aparezca Luciana, que aparezca su foto en todos lados, hasta que sepamos, ¿no?, hasta encontrarla, hasta que le podamos dar un abrazo. Y desde acá te agradecemos muy mucho este tiempo, sé que te tenés que ir a laburar, que esto, ¿no?, y que nuestras vidas continúan, ¿no?, que también en todo este contexto tenemos que seguir poniéndole el cuerpo a un montón de otras causas justas, así que muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por seguir de esto, tomando la campaña, y cada vez que, bueno, que ustedes les parezca, nosotras, estamos siendo parte de todo, siempre de las actividades y demás, podemos ir transmitiendo en vivo lo del miércoles, podemos, o sea, ahí hacemos los enganches, pero sí entendemos que estaría bueno esto, que se siga difundiendo, que se siga tomando, que se siga planteando, que se deje de silenciar. Esa fue nuestra consigna de bandera cuando se cumplió el año, hecha por su propia mamá. El silencio se vuelve impunidad. Uh-huh. O sea, y acá estamos hablando de eso, la impunidad. Sí. Que haya una piba desaparecida hace tanto tiempo, y que esto, que sea la familia, la asamblea, las organizaciones quienes estemos difundiendo su búsqueda y no quienes corresponden, marca y muestra esto, ¿no? La impunidad que hay en esta provincia. Sí. Y eso hay que destacarlo. El silencio se vuelve impunidad. Esa fue nuestra consigna al año, en la que participaron esto. La escuela convocó, centró y se señalizó el lugar de la desaparición de Luciana, y participaron todo el mundo, digo, todas las organizaciones, digo, el cura de del barrio, la comisión vecinal, fue una, la verdad que también una concentración muy importante, que no habíamos visto en estos años, de tanta movilización y acompañamiento de distintos sectores, no solamente de sectores que quizá del activismo o que en general están en la calle, sino de mucho compromiso, como te digo, hasta del cura del barrio, digo, hasta en la comisión vecinal, que son espacios como difíciles de hoy de intervenir en estas movidas. Así que la verdad que, bueno, nada, hemos movilizado mucho por la necesidad de la aparición de la luz. Y queremos que siga siendo una desaparecida incómoda. Eso lo decimos siempre, tiene que incomodar hasta que aparezca. Y así va a ser. Sí, vamos a seguir eso, difundiendo lo de el encuentro de este miércoles 10 de septiembre a las 11 de la mañana en el Ordi 176, ahí en las puertas de la Fiscalía Federal. Quedamos a disposición desde acá para seguir difundiendo, compartiendo información, la foto de Luciana hasta que aparezca. Y esto, ¿no? Como bien vos dijiste, el silencio, no, nunca más, hasta que aparezca Luciana, seguiremos incomodando en las calles y en donde sea. Te mandamos un fuerte abrazo, Pau, muchas gracias. Muchas gracias. Pasaba Paula, ella es parte de la Asamblea por la Aparición de Luciana Muñoz Aguerre, joven de 21 años que fue vista por última vez el 13 de julio cerca de las 7 de la mañana al oeste de la ciudad de Neuquén, capital. Se sigue exigiendo su aparición con vida ya, y como decimos, este miércoles 10 de septiembre a las 11 de la mañana en el Ordi 176, en las puertas de la Fiscalía Federal, para reclamar respuestas acerca del pedido realizado por la familia a la Protex. Basta de impunidad y de encubrimiento. Aparición con vida de Luciana Muñoz Aguerre ya. Pasado. Tantas veces olvidamos, tanto tiempo separados, así estamos asustados. Sentirte cerca, si no me puedes.